Argentina lo inquieta, prepárese porque la peruana mellará más. Política Argentina lo inquieta, prepárese porque la peruana mellará más de una viril creencia de nuestra masculinidad. Uno de cada cinco hombres en el Perú ha tenido o tiene relaciones sexuales con otro hombre. En algunos lugares del país es uno de cada dos. De cinco amigos que tienes, ¿uno tú crees que haya tenido en algún momento de su vida relaciones sexuales con otro hombre? Uy, qué buena la pregunta que me hace. Usted se parece mal. ¿Uno de cada cinco hombres? No, tres nomás con la justa, pero cinco no. Tres nomás, ven. Fue lo único.